que te sienta tan sola y castigada por tu olvido cada vez más fuerte, aunque te parezca estar abandonada porque nadie te quiere y te divierte. No es que estés tan sola y olvidada, y entre tanta soledad y mi mala suerte, yo te brindo mi mano enamorada, vivirás para adorarte y comprenderte. No llores más, no te aflijas corazón, porque ya tienes quien te quiera y quien te dé mucho amor. Te sienta tan sola y castigada por un olvido cada vez más fuerte, aunque te parezca que estás enamorada porque nadie te quiere y te divierte. No es que estés tan sola y olvidada, y entre tanta soledad y tu mala suerte, yo te brindo mi mano enamorada, vivirás para adorarte y comprenderte. No llores más, no te aflijas corazón, porque ya tienes quien te quiera y quien te dé mucho amor.